Porque la comunicación no es un negocio. Vamos de frente, con la verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugar en otro juego es lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Ya estamos al aire, en vivo, en este Viernes Santo, Temprano para Imposibles. 14 de abril, Viernes Santo, día especial, un día único, ideal para que te quedes escuchando La Mosquitera por el 88.1 de la radio o por internet en www.lamosquitera.org. Estamos en el estudio de la radio con Virtudes de la Santa. Hola, ¿cómo Virtudes? Le va? ¿Cómo anda? Nacho Cebrián. Buenas tardes. Hola, Nacho. Están también por allí, ya se van a integrar. Celina, Teque, Agustín, está nuestro operador, el primer trabajador que también trabaja los Viernes Santos, el primer trabajador de La Mosquitera, por lo menos, Marcelo Rojas. Gracias, Marcelo. Semana donde en la provincia de Mendoza por lo menos tenemos un tema muy, muy trascendente. Nosotros lo hemos elegido para iniciar el programa por ese lado, que es la prisión de Nélida Rojas y su familia y otros miembros de la organización Túpac Amaru. La caracterizamos como una prisión política porque la tipificación de la causa tiene que ver con asociación ilícita. Y si vos te pones a explorar de qué están acusando a Nélida Rojas, en realidad la acusan de querer construir viviendas para los sectores populares, de organizar a la gente pobre para hacer sus propias casas, de hacerla participar en actividades que son absolutamente propias de esa organización. Pero mejor que nosotros hoy, la editorial la va a hacer uno de los abogados, tiene dos, no son tantos, de Nélida Rojas, que es Horacio Báez, además miembro del Comité por la Liberación de Milagro Sala, quien te va a explicar todas estas cosas que nosotros pretendemos decirte de un modo mucho más detallado. Vamos con la entrevista a modo de editorial del día de hoy. Aclaro primero, yo no soy abogado por estas personas que están ahora detenidas, actúo como abogado a la prensa. El Comité por la Libertad de Milagro Sala es una acción de abajo. Nos estamos encargando ahora de esta situación de Nélida Rojas y su familia. Que yo también trabajo como hoy miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales. Ayudo ahí en este... Bueno, tenemos un problema técnico en el audio de la grabación, pero lo vamos a subsanar contándote nosotros las cuestiones que queríamos transmitirte de esa entrevista. Era una entrevista en la que Horacio Báez habla con Cintia García acerca de cuál es la naturaleza de la detención de Nélida Rojas. Como Horacio cuenta detalles técnicos, nos parecía que los iba a explicar mejor él que nosotros, pero bueno, vamos repasando algunas cuestiones. Virtudes de la Santa, que está con nosotros, también participa del Comité por la Libertad de Milagro Sala, que de alguna manera, por la conexidad de cosas, porque responde también a una persecución de la Túpac Amaru en Jujuy y ahora acá en Mendoza, está al tanto de la situación que vive Nélida. ¿Cómo describirías, Virtudes, la situación, la acusación que recae sobre Nélida y sobre otros miembros de la organización Túpac Amaru? Bueno, la verdad es que la acusación que se está haciendo sobre la Túpac Amaru y en particular sobre Nélida y miembros de su familia es totalmente injusta, es arbitraria y es injusta. Para nosotros configura un caso claro de persecución política. digamos, los delitos por los que se lo acusan son, digamos, extorsión, coacción, y esto está enmarcado en el tema de la asociación ilícita. Asociación ilícita es una figura completamente ambigua del Código Penal argentino, que fue introducida por las dictaduras militares, específicamente por la dictadura de Onganía, y es una figura que, digamos, sirve tanto para un barrido como para un pintado, digamos. Es una figura donde habla de la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados. Esos delitos indeterminados, digamos, sirven para cubrir cualquier, cualquier delito del Código Penal que no tenga relevancia, como digo, como por ejemplo lesiones, que es el delito más bajo del Código Penal. Para más, ponerlo más, en términos así directos, es decir, si no tienen otro delito de que acusar a alguien, si le meten asociación ilícita, les cuadra. Exactamente, digamos, en este caso ha servido, ha sido absolutamente funcional para poder conseguir, para poder poner la prisión preventiva y llevarla a Nélida al penal, digamos, a Nélida y a su familia al penal, como jefa de una banda que no es tal. Que por cierto, asociación ilícita es el delito con el que siempre se persiguió políticamente a la gente. Exactamente, es una... digamos, es una figura, como te digo, que siempre se ha usado como una forma de persecución política. No, nos propone Marcelo que pongamos la entrevista que le realizó la radio La Mosquitera a Horacio Báez. Pongamos un fragmento, Marcelo. Bueno, el resumen es, y partiendo desde lo más importante, es que después de la presentación de Nélida Rojas y las otras personas que habían sido denunciadas a la Fiscalía hace ya más de 4 meses, en los primeros días del mes de noviembre del año pasado, se presentaron para declarar por algunas denuncias en que se las acusaba de algunas actividades y que la Fiscalía todavía no había calificado. Querían declarar, en su defensa, por supuesto, para aclarar con sus declaraciones lo que había sucedido en realidad. Uh-huh. Durante estos 4 meses la fiscal no hizo nada en esas actuaciones ni le permitió a la señora Nélida declarar ni a los otros imputados. No la llamó a declarar teniendo su domicilio y el de todos los imputados, los denunciados. Había comunicación con el abogado de Nélida, que era el doctor Marcelo López, y así pasaban los días y no la llamaban. Hasta una semana antes de que sucediera todo esto, hubo comunicación del doctor Marcelo López con esa fiscalía y todavía no la llamaban para declarar y no le daban otra información. Y decían además que esas declaraciones todavía no envolvían para ellos ninguna causa penal, una calificación, no era calificable jurídicamente todavía. Sin embargo, después de 4 o 5 días sucedió todo esto en que se conoce a través de radios alguna información que no sabemos de dónde salió, que la detendrían a Nélida y a su familia. A partir de conocer esto es que Nélida decide presentarse inmediatamente antes que fueran a detenerla, cosa que no era necesaria porque ella ya estaba a disposición del Poder Judicial, de la Fiscalía, como le digo, de hacía mucho tiempo. Se presentó entonces con su familia en tribunales el día viernes, y a pesar de presentarse, después quedó detenida. Lo que pasó en realidad es que con esa detención, y después nos enteramos de que habían también una gran cantidad de allanamientos en las casas de los imputados y las imputadas, es que tenían idea entonces de hacer un gran operativo policial en el barrio de la Túpac, en La Valle, donde llevarían, vaya a saber, 20, 30 automóviles y vaya a saber qué cantidad enorme de policías, para hacer un espectáculo público ante la sociedad mendocina y hacer pensar que estaban ante una cantidad de delincuentes, que no son más que las personas que viven en el barrio, personas humildes, pero tan decentes como cualquiera de nosotros, si es que lo somos. Con ese enorme prejuicio iban a hacer ese operativo como una vía simbólica de derecho penal, que no sirve para nada, solamente sirve para que las personas crean que se están haciendo cosas en favor de la sociedad, esos operativos policiales, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, no pudieron hacer eso, pero así todo, teniéndola a su disposición, decidieron detenerla con imputación de delitos gravísimos que no tienen relación con los hechos denunciados. Bueno, escuchábamos a Horacio Báez explicando cómo fue el proceso de detención de Nélida Rojas y de su familia. Hay que aclarar algunas cuestiones, porque hay mucha mentira de los medios hegemónicos que todo el tiempo estimulan la violencia por parte del Estado y estimulan la persecución política. No hay ningún hecho donde puedan decir que Nélida Rojas y su familia se quedaron con plata que no les correspondía. No la están acusando de eso. La fiscal no la acusa de eso. No pueden decir eso, no tienen ningún dato al respecto. Pero los medios hegemónicos, si vos los escuchás, si vos los lees, pareciera que sí, que se robó plata a Nélida. No, no hay ninguna acusación de eso. ¿Qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es que Nélida Rojas obligaba a la gente a ir a las marchas. Bueno, lo que dice Horacio Báez es la Túpac Amaru es una organización política que no esconde. Es una organización política y social que tiene en sus banderas, recordaba Virtudes hace un rato, que tiene en sus banderas a Túpac Amaru. Vos sabés quién es Túpac Amaru, quién fue Túpac Amaru, el referente indígena que luchó por la liberación contra los conquistadores, a Evita y al Che Guevara. Nadie se puede confundir respecto de cuáles son las banderas de la Túpac Amaru, que es una organización política, y claro, desde su bandera misma lo sostiene. Bueno, pero de eso la acusan, de ir a marchas. La acusan de cobrarle una cuota, y a eso lo presentan como extorsión, cuando en realidad cualquier organización social cobra una cuota. Una unión vecinal cobra una cuota. Un partido político cobra una cuota. Ahora, si eso lo pones en el marco de una asociación ilícita, y bueno, ahí te configura un delito que es por el que le están acusando a Nélida Rojas, pero que es claramente una persecución política por todas estas consideraciones, y porque además el procurador que nombró el gobernador de la provincia, el procurador Alejandro Bulé, ha destinado una comisión exorbitante, que es una comisión especial, prohibida por la Constitución argentina, una comisión exorbitante de gente del Poder Judicial para husmear hasta el último lugar donde haya pisado a alguien de la Túpac Amaru. Están revolviendo el Banco Nación de La Valle, buscando y husmeando hasta el último papelito. Bueno, si eso no es persecución política, díganme ustedes qué es. Díganme ustedes qué es. Habría que ver si en otros casos y con otros acusados se ha desplegado la misma clase de intención y la misma hazaña, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde podría haberse desplegado la justicia con un tenor que merezca semejante recursos, cantidad de recursos y cuestiones? ¿Dónde yo, no yo se ha desplegado? Yo te puedo contar un caso muy cercano a mi familia. El caso es el caso de cuando cayó el Banco de Mendoza, que parte de los inversores del Banco de Mendoza fue la cooperativa eléctrica de Godecruz. El presidente de la cooperativa eléctrica de Godecruz, Emilio Mañagui, hizo inversiones en la sociedad que se hizo cargo del Banco de Mendoza, que posteriormente cayó. Y no solo eso, la cooperativa eléctrica de Godecruz le pagó los abogados. un paralelo actual que alguna gente se ha encargado de recordar, donde no se aplican los mismos criterios, es que el hijo de César Bifi está acusado de violación, con una acusación muy concreta, muy, muy concreta. César Bifi es uno de los principales dirigentes del radicalismo mendocino, pero el hijo de Bifi está en libertad. Y Nélida Rojas, con mucho menos pruebas y con delitos mucho menos graves imputados, está presa. Y su familia está presa. Y cuando la van a trasladar, la trasladan de mala manera, la golpean, amenazan con detener a su familia, y como está haciendo el macrismo a lo largo de todo el país, porque ya vamos a ver otros casos, tenemos el caso de ayer de Jujuy, en todo el país, lo que hacen es apretar con torturas, con malos tratos, con delaciones, con decís lo que yo quiero o te meto preso, con decís lo que yo quiero o meto preso a alguien de tu familia. Bueno, esa es la situación que tenemos. En Mendoza se ha agravado, no es el primer caso, pero se ha agravado a un nivel muy serio con esta detención ilegal de Nélida Rojas y su familia. Vamos a un separador, Nacho. Está Nacho ahora ayudándonos con el programa. Vamos a un separador y volvemos para conversar sobre el femicidio de Micaela García, que también conmovió al país la última semana. Bueno, ya estamos de nuevo. Te dijimos, queríamos hablar sobre el tema de Micaela García. Vos sabés, Micaela García, una chica de Gualeguay, en Entre Ríos, una chica de 21 años, militante política y social, una chica hermosa, primero desaparece, se realiza una búsqueda por todo el país, se difunde el caso en los medios nacionales, en las redes sociales, y lamentablemente, aparece asesinada. Se sabe luego que es producto de un femicidio, probablemente de un intento de ataque sexual. Eso se está terminando de investigar. Pero lo cierto es que el caso conmovió al país, generó marchas a lo largo de todo el país, también en Mendoza, pidiendo un cambio cultural en toda la Argentina que haga menos concebible estos casos de femicidio que se reiteran demasiado frecuentemente. Paralelamente se conoció quién era Micaela García, una chica entrañable, militante social, que trabajaba en barrios carenciados de Gualeguay. Y eso también es una historia que conmovió. En el sepelio, el Indio Solari, de quien hemos hablado reiteradamente en este programa, llama por teléfono y da un mensaje muy conmovedor, tiene un diálogo con la madre de Micaela. Al día siguiente, el Indio Solari es tapa de Clarín. Mañeto, a través de sus esbirros, pide que lo metan preso al Indio Solari. Ese es el debate moral que tenemos en Argentina. Ese es el contraste moral que tenemos en Argentina. Una mafia que está gobernando, que pide sangre, que pide represión, que pide que metan presa gente, y a los quienes piden que meten preso son parte de lo mejor de la Argentina. Así que escuchemos esto, Nacho, si te animás. El primero, el llamado telefónico del Indio Solari a la familia, y a renglón seguido un reconocimiento nuestro, algo que a Micaela le había quedado como pendiente. estar con ustedes ahí de alguna manera. Ustedes saben que yo estoy con algunos problemas medio serios y me cuesta movilizarme y salir de aquí. Pero más que nada quería darle pésame a los padres y decirles que yo escribí algo anoche durante mi examen, mi amigo Castro, escribí algo a ella y bueno, si en algún momento tienen acceso lo podrán leer. Bueno, me quiero mandarle un abrazo sobre todo a los padres y a todos los amigos. Sé que Micaela era una bella niña, una bella muchacha, muy solidaria, tenía una carga de compasión y piedad que hoy en día son virtudes que no abundan, pero bueno, como siempre, los buenos se van antes, ¿no? Quedamos nosotros acá para sembrar la semilla de lo que hacen los buenos. Y ya estará, como decimos nosotros, en las plateas más altas. Bueno, no tengo más que decir. Yo sinceramente estoy medio coartado de hablar por problemas legales. Ya veremos con el tiempo por esta solución. Bueno, les mando un gran abrazo y mis respetos a los padres y por su valentía, por oír al padre hablar el otro día y me conmovió la entereza que tenía, ¿verdad? Porque es una situación muy delicada, muy fea, y yo no me puedo imaginar lo que debe ser. Indio. Bueno, les mando un cariño y un abrazo para todos. Indio. Sí. Te paso con la mamá de Micaela que te quiere hacer un pedido. Sí, a ver cómo no. Hola, Indio. Hola, ¿cómo andas? ¿Nora? Todo bien. ¿Te puedo pedir un gran favor? Mira, no sé, yo estoy muy limitado en este momento, pero lo que pueda lo voy a hacer. Mira, Mica fue a tu último recital y vino muy enojada con vos. Mira vos. Porque no cantaste Juguetes Perdidos. Pero muy enojada. ¿No podrás, aunque sea un rengloncito, cantar para ella? ¿Para qué? Banderas en tu corazón, yo quiero verlas ondeando luz del sol o no. Banderas rojas, banderas blancas, de lienzo rojo en tu corazón. Bueno, como de costumbre, un poco me equivoqué en las letras. Ya estoy grande para memorizar las letras. Muchísimas gracias. No, faltaba más. Espero que ustedes están sintiendo y lo que puede hacer uno para cambiar un poco el humor. Yo sé que es muy difícil. Más allá de cualquiera, de cualquier hijo dolor, Micaela era un ejemplo de piba. Así que, bueno. Hay que seguir, eso seguramente que quisiera que siguieran viviendo. Yo les mando un gran cariño y un gran abrazo. Gracias, gracias Indio por tu tiempo y por lo que le dedicaste a Mica. Bueno. Está en las piernas. tronando sus nidos, esperando allí no más, en el camino, la bella señora está desencarnada cuando la noche es más oscura. Estás cambiando más que yo. Gira, gira, gira. Asusta un poco verte así. Gira, gira, gira. Cuanto más alto trepa el bonito, así es la vida. Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, no. Tics de la revolución, implacable rock and roll y un par de sienes ardientes que son todo el tesoro. Tan veloces son como borrones, así veloces, hundiendo el acelerador. Atragantados por los licores, soplando brasas en tu corazón. Corro al diablo así, adorándolo como quiere él, engañándolo. Sin tus banderas, telas de sedas que guardan nombres en tu corazón. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Por primera vez vas a robar algo más que puta rica. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que vea en todas partes y en ningún lado hace espuma. ¡Ole! ¡Sale! Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Bueno, un homenaje nuestro también a Micaela García, una militante que tiene mucho en común con la gente de La Mosquitera, ¿no? Es decir, trabajo social, concientización, trabajar por el que sufre. En el caso de La Mosquitera todo eso se reproduce. Nuestro abrazo desde acá. Nacho, te quedaste con un comentario por hacer. Sí, bueno, mucho se ha hablado sobre este triste femicidio de Micaela, ocurrió días atrás y la verdad que se ha discutido muchísimo en diferentes medios de comunicación. lamentablemente también se vieron expresiones muy diferentes a las que uno esperaría, de solidaridad, expresiones muy peyorativas con Micaela por su actividad militante. Bueno, se ve que empieza a hacer efecto esa erosión que hace el macrismo, que hace Clarín para estigmatizar al kirchnerismo, para sembrar el odio. Y tanto es así que un caso tan horrible de la pérdida me pongo en el lugar de la familia, además de tener que soportar la pérdida de su hija, también tener que recibir mensajes espantosos acusándola de juntas indeseadas a la hija. Y bueno, uno de esos casos, tal vez el que tuvo mayor visibilidad, es una abogada que trabajaba en el Ministerio de Modernización. Digo trabajaba porque por suerte le echaron, Maya Ferrúa, perdón, que bueno, tuvo dichos realmente desafortunados cuando ocurrió la muerte de Micaela, particularmente cuando se enteró de que era militante social de una agrupación kirchnerista. Y por ahí vos, Virtus, tenés más datos para aportar sobre esta funcionaria del macrismo, pero es realmente lamentable tener que escuchar declaraciones desde la misma institución que nos representa, avalando el femicidio de esta chica. Sí, digo, me parece que no es necesario hacer centro en esta persona, que realmente fue muy desafortunado lo que dijo. Hubo otras declaraciones también del mismo tenor que revelan esto que recién decía Carlos, el tema este de la grieta y cómo Clarín, y digamos, cuando hablamos de Clarín hablamos de todo un sistema de medios que se puso a disposición de hacer posible que alguien diga que está bien que le haya pasado una cosa así a una chica porque milita en una organización kirchnerista. Dos cuestiones. Primero, hay denuncias de que la familia siguió recibiendo mensajes hostiles. Uh-huh. Es Macri. Es claro. Macri. El culpable es Macri. Lo que pasa, hay un giro que muestra la miseria moral de esta banda que gobierna la Argentina, que es, ellos hacen los troll y generan los grupos de tareas que hostigan a los padres de Micaela. Y después la echan a la funcionaria, que no hace más que hacer lo que ellos hacen. Pero como se descubrió, la echan. Por supuesto que ya le van a tirar un sándwich, porque no la van a dejar a pie. Claro. No la van a dejar a pie. Pero no pueden bancar lo que son. Tienen que esconderse tras una máscara. ¿Sabés por qué se tienen que esconder? Porque es la cara del diablo. Cuando la sociedad la ve, es imposible que la muestren. Por eso tienen que ponerse una máscara. Y tienen la cara del diablo. Pero escúchame una cosa. Por eso usan el anonimato, por supuesto. Si quieren, después cuento una cuestión personal. Pero déjame que diga una cosa. En Perfil de hoy, www.perfil.com, ustedes pueden ver ahí mismo al periodista preferido de Macri, o uno de los periodistas preferidos de Macri, al que le llega un sobre mensual. Babi Echecopar, que no se cansa de hacer delitos frente al micrófono, de instigar a la violencia, en fin, a las barbaridades más grandes, dice. ¿Qué dice el infame? ¿Qué dice? Son las minitas que provocan, por eso las violan. Claro. Y eso es lo que piensan estos tipos. Eso es lo que piensan. Y después hay mujeres que se extrañan de que aumenten los femicidios, cuando son estos los discursos que avalan los femicidios. Pero es el periodista oficialista de Macri, porque eso es Macri, eso es esta banda. Son las minitas que provocan y por eso las violan. Eso dice el tipo. Ahí está, en www.perfil.com. Ahí fíjate. Y bueno, ya que estamos en Viernes Santo, podés comunicarte con nosotros, un día ideal para que te comuniques con nosotros. Te comunicas al 261-306-8060, ahí por WhatsApp, que es más barato. 261-306-8060. O también en Facebook, Temprano para Imposibles. 21 grados 2 décimas, el día ideal para que te comuniques con nosotros y para que ahora hablemos de cómo está la ciencia argentina con nuestra columna de lujo, nuestra columna semanal con Ignacio Cebrián. ¿Cómo está la ciencia argentina, Nacho? Bueno, Carlos, hoy les he traído... No sé si Argentina va sí, a ser hoy. Sí, les he traído varias noticias. La verdad que ha habido mucha actividad, muchas noticias interesantes. Muchas del estilo ciencia ficción, que a vos te gustan mucho. Sí. Primero quería empezar saludando a los investigadores. Fue el Día del Investigador Científico el 10 de abril. Ah, muy bien. Sí. Vos sabés que mi hijo me dice, me gustaría ser investigador, así que lo tengo que juntar con vos. Y bueno, sí, que venga a hablar. Siempre nos acoplamos al saludo. Bueno, gracias. Esto se conmemora por el natalicio de Bernardo Houssay, quien fue el primer premio Nobel de América Latina y también el creador del CONICET. Y quería empezar con una noticia, la verdad, que es sobresaliente, que cambia todos los paradigmas que se especulaban sobre el universo. Una sonda de la NASA confirma que puede haber vida en la luna, en una luna de Saturno, una luna helada. Esta sonda, que en octubre de 2015 cambió su rumbo en una maniobra inesperada, se acercó a una luna muy pequeña de Saturno, que ustedes saben, Saturno tiene muchos anillos en su órbita. La y además luna de Saturno tiene. Tiene muchísimas lunas. Exacto. Supera apenas los 500 kilómetros de diámetro, es una luna helada y se llama Encélado. En ella la sonda detectó que se registraron moléculas de hidrógeno y dióxido de carbono y que esto da la pauta que puede albergar formas de vida simples, similares a las que existen en las profundidades de los océanos en la Tierra. Esta investigación fue publicada en la revista Science esta semana, muy importante para el mundo de la astronomía. Otra retoma un poco el esquema de la ciencia ficción, arqueólogos encuentran lo que podría ser la cápsula del tiempo de Julio Verne. El hallazgo fue realizado en la zona de los Pirineos franceses. También esta semana encontraron una caja metálica a la cual le dieron el nombre de cápsula del tiempo, bueno, haciendo honor a la obra literaria de Julio Verne, donde a través de estudios de rayos X han podido ver que en el interior se encuentran libros, documentos y objetos metálicos pertenecientes al padre de la ciencia ficción. Esto, por supuesto, es una gran noticia histórica, científica y también potencialmente literaria. Y finalmente... porque tengo dos noticias más. Una... las últimas dos sí, en Argentina. En Neuquén hallan huevos de dinosaurios con embriones en su interior de 70 millones de años. Le aclaramos a Susana Jiménez que no están vivos. El descubrimiento se dio en un sitio denominado Auca Manguevo, a 160 kilómetros del noroeste neuquino, de la capital neuquina. Esto es en unas investigaciones que recibieron los aportes de la National Geographic, CONICET y también desde Zaragoza en España. Encontraron este sitio que en su antigüedad era un pantano, el cual fue siendo tapado por aguas muy suaves y el sedimento hizo que se cubrieran y ahogaran embriones dentro de los huevos. De esta forma, el sedimento volcánico se fue tapando y gracias a la aerosión del viento y del agua dejó al descubierto lo que se puede apreciar hoy. Así que este importante descubrimiento que sigue poniendo de relevancia nuestra Patagonia como un punto privilegiado para la paleontología, particularmente en el área de los dinosaurios. Y finalmente una nota de color, dos investigadores, también en el plano nacional, dos investigadores, ambos de CONICET, homenajearon a Cristina con un descubrimiento científico. Y cuando hablo de Cristina, hablo por supuesto de Cristina Kirchner. La única. Sí. La propia expresidente compartió en las redes sociales el hallazgo científico logrado por los dos investigadores y también cuenta la historia. El lunes recibió la visita de los dos científicos en el Instituto Patria, quien la sorprendieron con un sentido homenaje. Los investigadores son Julián Petrulevicius, quien es doctor en ciencias naturales, y Pedro Gutiérrez, quien es doctor en ciencias geológicas de la UBA. Descubrieron unas libélulas milenarias el año pasado en la provincia de La Rioja. En honor a Cristina y otros dirigentes y a otras causas emblemáticas de nuestro país, nombraron a tres especies como continúan. Una de ellas le pusieron el nombre de Argentinala cristinae. La segunda se llama Tupac Sala, ni una menos. ¡Bonita! Y la tercera libélula se llama Kirchneriala 30.000 son. Bastante ingeniosos los investigadores con los nombres. Aguanten las libélulas. Aguanten las libélulas. Las primeras serían las primeras libélulas nacionales y populares. Bueno, para completar la noticia, estos insectos de 6 alas, a diferencia de las 4 de las libélulas actuales, datarían de hace 325 millones de años y son los más antiguos especímenes encontrados junto a otros similares en República Checa. Impresionante su columna, Nacho, como siempre, la verdad que cada día mejor. Muchas gracias. Ya sabes, 261-306-8060, pero también en Facebook, Temprano para Imposible, está buenísimo. Mira, tiene un montón de cosas. Por ejemplo, en el Facebook está presente, está el flyer que te invita a la peña que festeja los 10 años de la radio. 10 años de la radio, eso va a ser el 30 de abril, a partir de las 12 horas. 10 años de la radio de La Mosquitera. Eso sé que los 10 años se cumplen el 28, pero la peña se hace coincidir con el domingo. Así no faltás, así no podés decir que tenías que trabajar o nada por el estilo. El domingo 30 de abril, a partir de las 12, la peña de los 10 años de La Mosquitera. Y en el Facebook también de Temprano para Imposibles te vas a encontrar una nota, un videito de un minuto y fracción. ¿Quién ha pensado por vosotros? Te recomiendo que lo mires, que lo escuches. ¿Quién ha pensado por vosotros? Un profesor español que se encuentra con que todos los años los alumnos les dicen a él que los peores países son Venezuela y Cuba. Son Venezuela y Cuba, pero sus alumnos no conocen ni Venezuela ni Cuba. ¿Quién ha pensado por vosotros? Mirá el videito, un minuto. Yo creo que es un buen momento para que hagamos el separador de las 4 de la tarde, si a ustedes les parece. Perfecto. ¿Qué le parecerá a nuestro amigo Marcelo? ¿Hacemos el separador de las 4 de la tarde? Ya no. Cerrito no son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera.

esta hermosa música que nos daba inicio a la segunda hora de Temprano para Imposibles, las palabras de Alter Tango, tienen que ver con la revolución que tenemos en el estudio. Ya está Teque de la Pena, está Agustín, está Celina en la producción, para presentar lo que viene. Lo que viene, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a presentar a una pianista muy querida, ya se habrán dado cuenta de quién les hablo, una persona muy querida en la cultura local. ¿Nos escuchás, Elvi? Sí, sí, escucho perfecto. Hola. Hola, hola Elvi, ¿cómo estás? Está saliendo, tenemos un problema de auriculares, pero ¿escuchás? Ahí está. Sí, yo escucho bien. Perfecto, Elvi, ¿cómo estás? Bien, Teque, ¿qué decís? Bien, ven acá, tranqui, haciendo radio a la tarde. Sí, qué lindo, qué bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Parte Mansa Radio. Sí, linda radio, La Mosquitera. La verdad, la puedes escuchar todo el día. No como otras. Sí, totalmente. Elvi, ¿mañana están presentando disco? Mañana, sí, en realidad, bueno, aprovechamos este encuentro que estamos organizando con muchos amigos muy queridos, muy importantes para nosotros, para, bueno, presentar los temas del EP, de lo que estaba justamente recién escuchando, que son 6 canciones que grabamos hace unos meses, a fines del año pasado, en una sola sesión, en un estudio de acá de Mendoza, con un técnico de Buenos Aires. Pero bueno, es una de las poquitas cosas, es una porción mínima de todo lo que va a pasar mañana, que es muchísimo, digamos, es como un gran... gran encuentro, la verdad, un gran esfuerzo de producción por parte de nuestra, porque ha sido producción de los mismos grupos, digamos, los que participamos, y va a estar Araca Tango, que es del grupo que tiene nuestro bandoneonista Ezequiel, con su papá Carlitos Acosta, otro pianista muy prestigioso del medio, más Camilo Martínez, Gonzalo Chambela y Bruno Rioló. Luego va a estar Julito Covielo, que es un amigo bandoneonista que ha venido de Buenos Aires, está precisamente ahora acá en mi casa, que va a tocar con músicos locales, conmigo y con Laureano Melchiori y Alejandro Friore, en la viola y en el contrabajo respectivamente, perdón, en el contrabajo y en la viola respectivamente. Y luego va a estar Andrés Leoni, que es un cantor mendocino, pero que vive en Tenerife hace 15 años, con muchísimos invitados. Él va a estar con Pocho Sosa, Barón Álvarez, Pablo Budini, Javier Leda, bueno, montonazo de gente súper talentosa. Y bueno, y nosotros, que vamos a estar con algunos invitados también, así que power, una noche muy muy muy linda, muy muy variada, sobre todo para empacharse de tango, hay de todo. Sí, porque viste que el tango, igual, decir tango es como decir rock, digamos, claro. Como hay mil cosas dentro del tango, mil épocas, mil formas de tocar el tango, mil maneras también, mil formatos, o sea, entonces, bueno, mañana creo que van a ver, la gente que vaya va a ver un paseíto por varias de los tipos de formaciones que se pueden dar en el tango y también por mucho repertorio distinto también. Nosotros que por ahí hacemos música más nueva, Araca que hace también temas propios, algunos clásicos que va a hacer Andrés, Julio también hace algunas canciones propias y algunos clásicos, entonces, y van a poder escuchar bandoneón solos, guitarras, guitarristas locales que son grandes cultores del género tango, banda, cuerda de candombe, o sea, de todo, a ver, de todo. Hay que ir, sí o sí. ¿El disco va a estar a la venta en el teatro? Las entradas están a la venta, ¿sabes? Sí, hace algunos días. Y bueno, estamos acá en las preliminares, la recta final. Está bien, perfecto. Los últimos ensayitos. Justamente yo estaba estudiándome los temas de julio, que los tengo que tocar mañana y que, bueno, siempre el tiempo, ¿no? Es el problema de siempre. Sí, sí. Pero bueno, ya estoy. Probablemente haciendo lo que le digo a mis alumnos que hagan todo el tiempo. Estaré. Lo sé. Lo sabes. Elvi, esto es una nueva etapa para Alter Tango, sí, tal vez se puede llamar así. Están indagando más en el formato instrumental, ¿cierto? Sí, casi exclusivamente en el formato instrumental por ahora. Si bien hemos hecho muchos conciertos a lo largo de este año, que hace un año más o menos que dejamos de tocar con Vicky, que Vicky decidió salir del grupo. Y bueno, hemos estado con bastantes invitados, cantores y cantoras en distintos lugares, pero no han dejado de ser invitados y en poquitos temas. En general nos estamos manejando con el formato instrumental, grabamos 6 temas instrumentales y estamos contentos con ese formato. La verdad que para nosotros, bueno, ha sido bastante novedoso, para mí inclusive muy novedoso, porque yo casi no he tocado música instrumental en mi vida, siempre he estado acompañando cantantes o siendo parte de proyectos con cantantes. Entonces, bueno, de repente se retira la voz hablada con un texto y bueno, cambia mucho todos los roles, pero bueno, es una linda experiencia también, es una linda experimentación. Yo creo que más adelante grabaremos algo también con cantores y cantoras invitados, pero por ahora estamos disfrutando de esta etapa también. Elvi, he visto que el disco se puede descargar en Facebook, por ejemplo, compartiendo una imagen, ¿es correcto? ¿Qué cosa? Visto que se puede descargar el disco de Alter Tango. Claro, sí. O sea, pero tienen que descargarlo y mandarme también un mensajito a través de la página de Alter Tango, porque es un código que yo se los tengo que pasar para que puedan entrar en una página que se llama Bandcamp. No sé si están familiarizados ese. Y en Bandcamp está el disco, que se puede escuchar online, por supuesto, pero además si lo quieren bajar a la computadora y tenerlo, reciben un código de descarga por parte nuestro para de regalo, por un tiempito más, digamos, porque tenemos un limitado número de códigos para regalar y después los vamos a tener que vender. Está bien, hay que solventar el... Sí, igual, bueno, es el gran dilema de todos los músicos en estos últimos años, ¿no? Cómo se recupera la inversión que significa un disco, y la verdad no hay como muchas respuestas a eso todavía, porque bueno, los costos, o sea, no se recuperan con las ventas de discos online y mucho menos con las ventas de discos físicos. Este disco particularmente nosotros no lo hemos fabricado. Todos los discos anteriores de Alter Tango siempre trabajamos con sellos discográficos y los fabricábamos. Este todavía no, de hecho estamos pensándolo, digamos, todavía, porque los costos son muy altos. Pero bueno, queríamos que el disco lo tuviera ya la gente y lo subimos a través de una distribuidora online en los distintos... a las distintas plataformas que existen, ¿no? Spotify, Deezer, Bandcamp, iTunes también, y donde la gente lo puede escuchar online y en algunas plataformas lo puede comprar también. Elvi, hola, ya Carlos Almenara te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Estamos con el estudio lleno de gente que te está escuchando y está atenta a lo que estás diciendo. Bueno. Yo te quería preguntar que nos des una mirada sobre cómo está la producción cultural, artística, cómo está el apoyo estatal a la producción artística en la actualidad, tanto a nivel nacional como provincial. Viste que ayer y antes de ayer salió la noticia respecto del Inca A, que cambiaron al directorio. Pareciera ser que detrás de eso hay una maniobra de intervenir para hacer un ajuste. Y en función de eso, no te pido opinión estrictamente de eso, sino de la producción artística en general, el apoyo estatal a la producción artística. Y yo tengo una visión muy negativa de cómo están las cosas, muy mala, y acabo de pasar por una experiencia bastante desagradable, que es que no logré que la Comisión Artística de la Orquesta Filarmónica de nuestra provincia nos diera el aval para usar el piano mañana, así que tanto Carlitos como yo vamos a tener que llevar otro instrumento, que bueno, en mi caso particular yo trato de no tocar con pianos eléctricos cuando es en teatros acá locales, y bueno, voy a llevar mi piano, pero bueno, eso tiene un costo alto, y además tampoco me parece que no corresponde, porque el Steinway que habita ahí en el Teatro Independencia, más allá de que sea un bien de la orquesta, que es la que lo administra, no tiene por qué ser negado a ningún músico que transite por las tablas del Teatro Independencia. O sea, es una cosa... Son detalles que no se conocen, pero hacen a abonar un clima... Yo lo publiqué en mi Facebook y, bueno, hasta hace un par de años yo creo que ya me hubieran hecho alguna nota para levantarlo en algún medio, cosa que ahora ya no está sucediendo. Yo creo que a la luz de las cosas terribles que han pasado este año con la cultura local, con caídas de grúas, techos que vuelan, lo del piano es un tema menor, yo creo, a esta altura, ¿no? Y si todavía tenemos el mismo secretario de Cultura, al que parece que no hacerle mella, ninguna techos de las que se incendian, faltó, claro. Entonces imagínate que un piano, que se inundan. Y el piano es un tema completamente menor. Pero bueno, estamos mal, pésimo en ese sentido. Por suerte y con un gran costo, porque yo no creo que esto haya que dejarlo de lado, que el tema del costo que significa para los artistas mantener una agenda interesante en Mendoza, mantenernos haciendo cosas, grabando discos, haciendo videos, presentándonos, eso lo estamos haciendo casi exclusivamente sobre nuestras espaldas, digamos, sin ningún tipo de colaboración local, sino todo lo contrario, palos a la rueda. Así que bueno, no sé hasta cuándo duraremos, ni cuánto aguantaremos, ni qué va a pasar. Pero la verdad que la situación es muy, muy mala, muy mala. Es pura autogestión, digamos, la cultura mendocina hoy en día. Eso nos queda bastante claro, creo que pensarán lo mismo. Sí, pero la autogestión tiene un límite también. Hay una película que se pueda pasar en los cines de todo el país no puede ser autogestionada. O sea, no. Por algo está linkada y por algo sirve y por algo la industria cinematográfica se banca en todas partes del mundo, ¿no? Acá se sostiene, es como si le pidieras a las filarmónicas que se autogestionara, no podrían, no existiría una orquesta para hacer obras de 100 músicos si todos tuvieran que donar su trabajo o se tuvieran que solventar con las entradas. El caso ese del INCA pareciera una situación, yo no tengo todos los datos, pero pareciera un caso testigo de una situación muy oprobiosa, porque en realidad disfrazan una intervención a un organismo autárquico como una decisión que además va detrás de un carpetazo donde le fabrican un caso de corrupción y le arman una causa judicial. En fin, todo un signo de época. De un ajuste a la cultura, ¿no es cierto? Sí, un ajuste al vaciamiento. Hoy hace un rato me enteré que la oficina que se encargaba de los asuntos del tango en Buenos Aires, en cultura, ha sido cerrada, se ha disgregado, digamos, o sea, y bueno, ustedes verán, las acciones culturales por parte del Estado Nacional son nulas, no existen, o sea, la mayoría de la gente ni sabe quién es el ministro de Cultura, o sea, acá nuestro secretario de Cultura es tristemente célebre, digamos, por todas estas cosas que han pasado, pero el ministro de Cultura a nivel nacional, la mayor parte de mis colegas no saben ni cómo se llama. Estamos teniendo cero acceso a nada, digamos. Entonces, la verdad que es bastante triste porque yo que llevo muchos años haciendo esto, me doy cuenta que llega un momento que las fuerzas se aflojan, ¿no? Yo anteayer con esto del piano, ayer tuve que ir a tocar, inclusive sintiéndome así como me siento, digamos. He pensado seriamente por ahí en dejar todo y en... Porque decís, bueno... ¿Para qué? Es frustrante, claro, la situación es frustrante. No puedo usar ningún instrumento que necesito, o sea, es como... No. Es absurdo, no tiene ni pie ni cabeza. En mi propia provincia, cuando en todas partes del mundo que en las que yo he estado, por suerte he tenido la dicha de poder transitar muchísimos escenarios, en este último año, sin ir más lejos, entre Europa, Chile, Buenos Aires, o sea, no sé cuántos teatros he tocado y cuántos pianos he tocado, y que te pase esto en tu provincia... Y eso que yo ya tengo una carrera como armada y hecha. Yo me imagino lo que debe ser para una persona que recién arranca darse palos y palos contra las paredes una y otra vez. O sea... Sí, frustrante. Frustrante. Y hay como una bajada de línea también muy heavy. No sé si es pertinente que lo diga ahora, pero la verdad que es algo que lo siento muy profundamente. Que viene desde esta vendimia que tuvimos, terrible, maquiavélica... Que es como bajar una línea de desprecio hacia la actividad artística de Mendoza, o sea, hacia los artistas, hacia los que hacemos la actividad cultural, reducirnos a la categoría de bufones, de piezas que se usan como material de atracción turística, no dignificar nuestra profesión, abusarse de nosotros, poner nuestra vida en peligro... no darnos trabajo, o sea, miles de cosas que desde el gobierno se le están bajando a la población y que va, nos tira para abajo. Años de laburo para conseguir cosas para que después te lo tiren para atrás, ¿entendés? El Estado pagando basura, los cachets, con lo cual los privados obviamente pagan basura también, ¿entendés? O sea, es terrible lo que está pasando en nuestra... Ahora, la calidad de música y la cantidad de música y la cantidad de arte que se hace en Mendoza es maravilloso. O sea, eso no está en discusión, digamos. Somos, es un pueblo que es muy artístico, que le gusta expresarse y que, pero nos quieren exterminar, o sea, algo pasa, ¿entendés? Si quieren cerrar los lugares. Es el denigre constante de la profesión y ahora tal vez está oficializado, digamos. ¿Cómo? Está oficializado por ahí el denigre de la profesión, claro, de artista. Claro, sí, pero igualmente, o sea, no ha sido siempre así. En los últimos años, con la cantidad de cosas que se hacían en los espacios públicos, como en el Leparc, o la misma nave cultural, y con una bajada de línea de capacitación y de industrias culturales y los MICA y miles de cosas, bueno, se estaba como empezando como a hablar de un profesionalismo artístico con un poco más de respeto, o sea, son cosas que de a poquito se van haciendo, pero bueno, así como aparecen y uno las construye, se pueden destruir también. Las derechas y las culturas suelen tener una relación conflictiva. Ya sabemos, Elvi, hoy mi novio es de cine, hoy me decía, o sea, van a cerrar el Inca, como ya pasó en el 76 y como pasó en el 55, o sea, la etapa de oro del cine nacional se terminó abruptamente con el golpe de Estado del 55, o sea, eso es así, digamos, es un clásico, o sea, ya. Bueno, es momento, Elvi, de resistencia y desde acá hacemos votos para que te vaya muy bien, bueno, muchas en gracias. La presentación y para que resistas con todos nosotros, sí, porque, sí. Como estamos. Decía María de Domínguez el otro día, no hay mal que dure 100 años, no, y este claro va a durar no. mucho menos que no, eso. No, no, no, en eso estamos y bueno, la idea es seguir construyendo, no solamente construyendo música y cultura desde uno, sino apuntalando a los más jóvenes, ¿no? A los que están arrancando ahora y los que tienen. Yo soy profe y digamos, mi mayor esperanza es poder, no sé, acompañar y en la formación y también en el hacer profesional a la gente más joven que bueno, que es la que le queda todo un espacio por delante, ¿no? Elvi, te mandamos un cariñoso saludo de todos los que estamos acá en la radio. Muchísimas gracias por el espacio y aguante mal la mosquitera, que es lo máximo. Bueno, te esperamos en La Peña el día 30 de abril. Ahí estaremos todos. Un gran abrazo. Ahí estaremos con mucha alegría. Gracias. Gracias, Elvi. ¿Hacemos un separador, Marce? Ya estamos al aire. Una linda entrevista, Teque, con Elvio Laya, que nos cuenta sobre su próxima presentación. Nos llega también un mensaje de un querido amigo, Virtudes. De un amigazo. Muy bueno el programa. Abrazo para todos, nos manda Darío Figueroa, que es alma mater también de esta radio, ¿no? Bueno, un abrazo para Darío. Y bueno, nos vamos a encontrar todos en la peña del día 30, ¿no? 30 de abril, acá en la sede de La Mosquitera. Bueno, un tema que yo quería meter, porque tenemos varios temas que nos quedan pendientes, pero un tema que quiero mencionar, que es el siguiente. A ver, título: La Municipalidad Piquetera. La Municipalidad Piquetera. Porque viste que está todo el mundo, desde los medios de comunicación, desde la gobernación, desde la presidencia, desde la intendencia de la ciudad de Mendoza, meten multas a quien corte la calle. Meten, le han metido dos a la Tupac. A la Tupac, la persiguen con eso. Por eso, además, queda claro que a Nélida es una persecución, que no es de ahora. A los legisladores del Frente de Izquierda los quisieron desaforar por cortar una calle, una persecución permanente. Eso sí, a los del 1 de abril no les meten multa. Fueron a apoyar a Macri, pero a esos no le meten multa. No, a esos no. A los de Nisman tampoco. A los de Nisman no le metieron multa, no los persiguieron. Bueno, pero fíjate vos una cosa. Vos andás por la ciudad de Mendoza hoy y te encontrás con que es un laberinto de calles cortadas. Se acercan las elecciones y el intendente quiere mostrar que está haciendo obras. Esto viene de la época de Fayad, lo tienen medido los tipos, lo tienen medido. Es decir, te cagan la vida para que el tránsito sea un caos, lo hacen, lo diseñan a propósito. Por ejemplo, están arreglando, cortaron calle España, pero también cortaron al mismo tiempo 25 de mayo y te cortan todas las calles, cosa que cualquier circulación se vea entorpecida. Y lo hacen a propósito para que no quede absolutamente nadie sin darse cuenta que están haciendo obras. Pero lo tienen medido con toda la intención. Entonces, lo que quiero señalar es no solo la perversión, no solo la falta de criterio y de funcionalismo en la gestión municipal, sino el doble rasero. Te aducen de que hay libertad para transitar, los mismos que diseñan con toda perversión el plan para que no puedas transitar. Tranquilo. No sé si han percibido esto, pero no tengo el mapa preciso de cada una de las calles cortadas, pero 25 de mayo, España. Cantidad enorme de calles que no cortan, no es que dicen vamos a cortar calle España ahora y después vamos a arreglar 25 de mayo, no, todas al mismo tiempo, cosa que no quede nadie sin percibir que la municipalidad está haciendo asfalto. Bueno, el doble estándar una vez más. No sé qué. Teque. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó? Otra vez. La puerta. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Yo soy. Mi nombre es Roberto Palazzo. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo le va? Necesita. No, nada, pasaba por acá por la zona y quería ver, escuchar un poco lo que estaban haciendo. Es un programa de radio, se puede escuchar por la radio, podría haberse quedado en su hogar. Sí, pero a mí me gusta cuidar de cerca a la gente. Apá. Bueno, ¿y quién estaría necesitando? Bueno, ¿quiere escuchar el programa? ¿Quiere? Sí, lo estoy escuchando usted también. Bueno, me quedó claro, está bien. Un poco prepotente usted. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son tiempos difíciles. ¿Y qué anda haciendo por la zona acá, Bermejo? ¿Qué lo trae? No, nosotros nos han mandado de vacaciones porque estamos con mucho. Yo soy policía de la ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿de la metropolitana? Exactamente, sí. Ah, mire usted. Qué macana. Qué macana, ¿eh? Le parece gracioso a usted. ¿Y qué está haciendo? ¿Un retiro espiritual por acá? Sí, casualmente no. Después de algunos momentos fuertes nos hacen allá de la. Nos mandan a descansar unos días, ¿no es cierto? Y bueno, hemos tenido. La verdad que hemos tenido unos días movidos últimamente. Hemos tenido días, momentos fuertes, digamos, ¿no? Bastante fuertes. Mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Estamos trabajando prácticamente cada dos días. Cada marcha tenemos que ir a pegar un poco. Oficial Palazzo, ¿usted estuvo operándole a los docentes en el Congreso? Sí. Ah, sí. Mire, yo le iba a dar un mate, ahora no le doy nada. ¿Es con hierba de palo esa? Conserva con palo. La que le gusta a usted. La que me gusta a mí, si yo no tomo de la otra, la blandita. Estuvo muy mal la represión ejercida sobre los docentes. Bueno, pero son momentos difíciles y a veces la gente no entiende por un lado, entonces la tenemos que hacer a entender por otro. Mucho se dijo, ¿de dónde salió la orden para ir a reprimir a los docentes? Porque se echan la pelota... Ah, que nosotros nos reprimimos, a nosotros nos mandan a reprimir. Bueno, pero muy bien, pero ¿quién los envió? ¿Fue una orden directa de Nación, de la Ciudad de Buenos Aires? Mire, nosotros no nos dan muchos incentivos, nosotros vamos solos a veces también, pero sí nos mandan órdenes generalmente. Por vocación. Por gusto, por gusto. Está bien, está bien. Bueno, se zafaron un poquito, o sea, me parece que se fueron a un extremo el otro día. ¿Usted tiene un límite para pegar? ¿Lo miden con alguna vara? ¿Eso no? No, nosotros verdaderamente cuando tenemos que aplicar algo que nos mandan desde arriba, nosotros aplicamos porque hay gente acá que nos está poniendo palos en la rueda, podríamos decir, y a nosotros nos gusta más los palos en el cuerpo que los palos en la rueda. Se comenta por ahí que le han comprado juguetes nuevos, que los están importando de Estados Unidos. No saben lo que tenemos, un armamento. Una cosa que dan unas ganas de salir, mirá, para... ¡Brilla! Es unas cosas hermosas. Le cambió la cara cuando dijeron armamento. Es que usted sabe que me toca el punto débil. A mí eso me emociona. Una espera larga, ¿no? Una espera larga, pero bueno, espera larga, pero finalmente han llegado y bueno, generalmente nos estimula un poco más la violencia que podemos ejercer en estos días, ¿no? Y Roberto, seré curioso. Sí, dígame. ¿En qué consiste un retiro espiritual de policías? Se podría decir un retiro espiritual, pero no creo que sea así tampoco, porque bueno, el espíritu lo dejamos nosotros cuando aprendimos a ser policías, ¿no? Claramente. Y bueno, básicamente nos mandan después de momentos tensionantes, como bueno, la marcha, bueno, las marchas que hay últimamente, que a nosotros nos mandan a, bueno, a hacer nuestro toque de... Y dígame, Palazzo, ¿no le parece que está mal pegarle a los maestros? ¿Por qué le pegan a los maestros? Pobrecitos maestros con el guardapolvo blanco. Mire, pusieron una escuelita, iban a enseñar. Fue una persona a aprender a escribir y ustedes van a pegarle, señor Palazzo. ¿Cómo? ¿No le parece que está mal eso? Mire, usted depende del lado del que se lo mire. Porque uno cuando... O sea, a nosotros nos parece mal ir a... O sea, a un maestro no se le enseña, porque el maestro sabe, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le pegamos, porque nos parece una falta de respeto enseñarle a un maestro algo, ¿no? Y bueno, esas cosas no se... Para que aprenda, es una manera bastante práctica. Otro método de enseñanza. Exactamente, entonces, bueno, nosotros le enseñamos, para no faltar el respeto a un maestro. Si su vocación es enseñar, nosotros les enseñamos de otra manera. Bueno, son otros son momentos, son como las modas que se vuelven a... aparecer, ¿no? ¿Qué es lo que le quieren enseñar a los maestros? Porque eso es lo que no me queda claro, digamos. Está claro que le pegan para enseñarles, ¿pero qué? Le queremos enseñar que básicamente lo que ellos están pidiendo en este momento no está bien. No está bien. No está bien, porque las cosas son momentos difíciles, todos lo sabemos. Bueno, no es mi caso porque yo ando con mucho laburo últimamente, ¿no? Pero... son momentos difíciles y hay momentos donde tenemos que avanzar, ¿no? Poner esas cosas. Los niños necesitan educación y... Palos, bueno, en la rueda, dice usted. Palos en la rueda, exactamente. Exactamente. Y bueno, cuando uno no tiene la legitimidad para ejercer una carpa en un lugar donde se ha puesto, nosotros vamos a hacer lo legal, que es lo legal, ¿no? Claro. Roberto, le hago una pregunta. Está clarísimo que le encanta... pegarle a los maestros. ¿Qué no, tiene otro? No, bueno, no, bueno, no lo diría así porque queda un poco fuerte, ¿no? La gente no lo ve, pero usted se está riendo en este momento. O sea, discúlpeme, bueno, no me estoy riendo. Bueno. Okay. Sí, bueno, ¿tiene otros objetivos preferidos aparte de los maestros, digamos? O sea, para ejercer su trabajo, podemos decirlo así. Sí. Usted sabe que esto va a parecer un poco, no sé, diría confuso, ¿no? Pero yo en estos momentos me siento bastante bien con todas estas medidas, ¿no? Porque hay paros. Hay marchas y nosotros tenemos laburo, podemos ir a pegar en distintos lugares, en distintas partes del país. Es como una especie de gira que estamos haciendo, ¿me entiendes? Claro. Una gira multitudinaria. Entonces, bueno, es una manera de compartir entre distintos compañeros y vamos pegando por distintas zonas, ¿no? Sí, y la verdad que el pronóstico es muy halagüeño para su trabajo. Mire, me parece que sin trabajo no se va a quedar en el próximo tiempo. Más que lluvia de inversiones, lluvia de palos últimamente, ¿eh? ¿Y qué va a hacer por Mendoza en los momentos libres del no retiro espiritual? Sí, a nosotros nos ha mandado la señora ministra ¿no es cierto? Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, bueno, porque claramente, bueno, acá... La Pato. La ciudad del vino, y bueno, nos ha mandado para que le llevemos unas cajitas. Tiene un cariño, ¿no?, especial la ministro, claro, por esta provincia. Y si ustedes me vieran la piel, que sé que no me la están viendo, se me pone un poco la cosa de gallina cuando nombro a la ministra. Se pone contento. Me pongo bastante contento. Le gusta, porque es una ministra que da autoridad, ¿no es cierto? Sobre todo. Que va en una línea recta cuando está sobria, claro, ¿no es cierto? Sí. Y cuando no da la autoridad, te la pega. Escúcheme, Palazzo, vimos una foto de la ministra en un momento que llamó mucho la atención. ¿Una foto sensual? Una foto, mire, casi, aparecía con el pantalón mojado. ¡Ala! La gente se preguntaba, ¿qué era ese líquido que le chorreaba por el pantalón? Tenía un pantalón tipo militar, la ministra, ¿vio esas ropas que les gusta usar ahora para meter miedo a la gente? Yo he sacado todo el armario de nuevo. Bueno, ¿vio esa ropa? Bueno, y andaba con uno de esos pantalones, pero tenía una mancha... Una mancha. Muy extraña, a la altura de la entrepierna. ¿Camuflaje, parece, algo así, usted dirá? Mire, parecía más líquido que el camuflaje habitual. En la entrepierna, la señora. Sí, fue se una le habrá foto... caído la majuana, sí, no sé. Mire, averígüeme, Palazzo, por favor, porque nos intriga mucho ver qué era ese líquido que estaba en la entrepierna. Y dígame dónde ministra se presentaba con ese líquido, a dónde estaba la señora ministra. Bajaba de un helicóptero, había ido, no sé, a dónde. Vio que esta gente y los helicópteros tienen una relación media compleja. ¿No es cierto? Tenemos dos nuevos ahora en el servicio, son impresionantes, sí. Bueno, bajaba de un helicóptero, de un avión, esos shows que suele hacer la ministra, se apareció con un líquido en la entrepierna que generó muchas intrigas. Bueno, vio que después de encontrar, ¿se acuerda que arrancó su ministra, usted sí, la quiere sí, la ministra por Bullrich, supuesto, ¿no? ¿Se acuerda que arrancó matando 43 gendarmes? Me asusta ese tono de voz cuando habla de la ministra, pero sí, por favor, siga con... No, le quería recordar, ¿se acuerda que apenas asumió la ministra, mandó a reprimir a Milagro Sala un camión de gendarmes? Sí. Se dio vuelta, murieron 43 gendarmes, ¿se acuerda usted? Fue a reprimir un piquete que no existía. De Milagro Sala, 43 gendarmes. Usted no se pregunta a veces, Palazzo, si en realidad no estará media mal esa mujer. Mire, yo no siento que esté mal esa mujer. Yo verdaderamente la admiro mucho y nosotros prácticamente a veces nos inventamos los piquetes para ir a pegar. Entonces, es un juego, es algo que compartimos con todos los compañeros de la base, ¿no? Y sí, es un juego de roles, podríamos decir, donde hay distintos piquetes, uno va a pegar... De errores. Sí. ¿Cómo? Juego de errores, dijo, ¿no? No, de roles. Ah. De roles, sí. Y bueno, básicamente, bueno, sí. Ustedes siempre pegan, nunca reciben, nunca cobran. ¿Cómo que no hemos recibido armamento de todos lados? No. Y ahora dicen que hay unas pistolas Taser, que le llaman. Taser. Esa... ¿Y eso de dónde? ¿Usted? No las conozco. A ver, ¿de dónde vienen eso? No será rusa, ¿no? Le da... No, son estadounidenses. Ah, pues, le da corriente, sí, le da corriente, sí. Dispara corriente, 50.000 voltios. Ah. Es un instrumento de tortura, según define la ONU. Sí. Nosotros, prácticamente con esas armas, ahora en la última marcha, de hecho, les ayudamos a favorecer un tiempo más corto de cocción de los choripanes. Entonces, podemos... Sí. Al servicio de la comunidad, ¿no? Al servicio de la comunidad, sí. El choripán se hace en 5 minutos, es increíble. ¿Hacen choripanes con pistolas Taser? Con pistolas Taser. Sí, estas no son las Taser están llegando, según dice acá el... ¿Cómo es su nombre? Y el documento, por favor. Mire, acá le muestro el documento. Acá lo traigo. Sí. Ah, bueno. No me detenga, oficial. Pero escúcheme, si usted entró a la radio, vino a hablar con nosotros, sí, y ahora nos está pidiendo documentos, pero no se puede confiar en esta policía que tenemos en Argentina. Sí, pero por supuesto que no se puede confiar. ¿Cómo va a confiar en nosotros? Si nosotros, usted no tiene que confiar en nosotros, tiene que tenernos miedo, ¿entiende? Ya vamos entendiendo. Claro. Es lo más inteligente que ha dicho Palazzo. Muchas gracias, Cebrián. Bueno, Palazzo, no queremos tratarlo realmente como usted nos trata a nosotros, no se ofenda. No. Esto es una radio, en la radio se pasa música generalmente, ¿a usted le gusta algo? Mira, te voy a hablar desde mis momentos más jóvenes cuando entré a la comisaría, algo de Police me gustaría. ¿De Police? Sí. Bueno, ¿una canción? Mensaje en una botella. La botella dedicada a la ministra. Exactamente, una botella, exactamente. Sí, para meter un mensaje la botella tiene que estar vacía, así que la ministra se encarga, ¿no? Claro. Bueno, ya estamos en el aire nuevamente, temprano para imposibles, redondeando el programa. Teque, si lo encontrás por ahí, mandale una felicitación a Agustín Daguerre, que es amigo también de Roberto Palazzo, el policía, que nos cuenta sobre la represión que tan de moda en el último tiempo. ¿Cómo está la cultura mendocina, Teque? ¿Qué agenda podemos prever para estos días? Como decía Elvi, nuestra entrevistada hoy está bastante autogestionada, pero bueno, siguen pasando cosas. Hoy a las 21 tenemos ensamble charangos que estuvieron esta mañana en la Mosquitera tocando, ¿no? Hermoso, realmente, de 14 músicos en escena, en el living, dirección por privado. También tenemos Star Clown a las 22 horas. Anda más despacio, que se nos pasa. Entonces, en el living... ¿Quién está? Ensamble de charangos. ¿Cómo llegan a el living? A través de, bueno, contactos por Facebook, digamos, por Facebook. Ellos están girando. Bien, hay que buscarlo en Facebook al living. En el living hay que buscarlo en Facebook, la dirección por privado. Después tenemos Star Clown a las 22 horas en Bararte. Después, hoy también Varieté de Circo, 21 a 30 horas en Balcarce 220 de Godoy Cruz. ¿Varieté de Circo? ¿Hay carpa ahí? Seguramente. Bueno, vamos a mirar a revisar entonces. Volvió Palazzo, sí. Uy, Palazzo de nuevo. No para. Bueno, mañana sábado 15 de abril a las 21:30 horas van a estar presentándose Alter Tango, presentando el EP Radio Tango junto a Araca Tango, Julio Covielo y Andrés Leoni en el Teatro Independencia. También va a estar el sábado a las 22 horas a Adrián Sorrentino con Humor y Canciones, 22 horas, Peltier y San Martín Ciudad. Y el domingo a las 16:21 horas hay un estreno de teatro, El cielo es una máquina, de Ewald Palmesoffer, espero que esté bien pronunciado el apellido, en Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Bueno, la cultura mendocina presente en Temprano para Imposibles. Este Palazzo no tiene nada que ver con el secretario general de la Asociación Bancaria, ¿no? Aclaramos. Es otra cosa. ¿Lo conoce usted al otro Palazzo? No lo conozco. Ah, bueno, menos mal. Virtudes, ¿tenemos unos mensajes? Tenemos unos mensajes que nos llegaron por el WhatsApp. Uno es de Juan Martínez, que dice que es en relación a esto que usted comentaba sobre el tema de las calles cortadas y todo ese lío que hay en la ciudad. Dice, no dejan vereda en las refacciones que hacen, y eso seguro que está en contra de alguna de las ordenanzas. Ningún opositor, sigue Juan, hace lo que la municipalidad. Dice, Suárez no es solo intendente, es el máximo dirigente del radicalismo en Mendoza, es el que manda políticamente al gobernador. Y ningún opositor, dice, hace que la municipalidad cumpla sus propias normas, nos aclara más adelante. Y tenemos otro mensaje de Franco que dice, saben que la gente está en la cultura del automóvil y lo aprovechan. Caminen o anden en bici, muchachos, nos recomienda Franco. Dice, calles anchas, veredas angostas, cultura del automóvil, una gran caca. Pero caminando o en bici, las calles cortadas también te siguen congestionan. Cortadas, digamos. Siguen cortadas. Claro. No sé si Palazzo querrá tener alguna entrevista con Franco. No. ¿Usted ha dirigido el tránsito? ¿Es que hay una calle cortada dónde? Ahí vamos si quiere. Sí, vaya Palazzo, ahí tiene que ir. Es la municipalidad de Mendoza, 9 de julio al 500. Ah, perfecto. Ahí tiene que detener perfecto. A alguien por las calles cortadas, ¿eh? Perfecto, ahí vamos a ir entonces. Muy bien, Palazzo. ¿Hay chori? No, ahí chori no. Mire, no tiene una alergia al chori. Ahí no empanada en frasco, ¿eh? Sí. Empanada en frasco. Cheesecake. No sé, puede ser. Muy bien, Palazzo. Bueno, y ahora se vuelve a Buenos Aires, ¿cierto? Sí, ya estamos volviendo. Y bueno, ahí vamos a ver, seguramente con laburo allá. No, claro, eso y seguro. Y si laburo no le va a faltar realmente. O sea, tal vez que en el camino, en el trayecto, tomando la ruta 7, encuentren algún corte de ruta, algo para divertirse. No, para esta tarde tiene laburo porque hay una conferencia de prensa por la represión en la Universidad de Jujuy, una conferencia de prensa que hace la CONADU y la CETERA en la escuela itinerante. Contanos, Virtudes, hagamos una mención al caso de Jujuy, que es realmente muy dramático. Contanos un poquito. Bueno, el tema es que este jueves, 13 de abril, se produjo un operativo de la Policía Provincial en la Universidad de Jujuy. Universidad Nacional de Jujuy, que digamos está bajo la órbita federal, por lo tanto la que tiene que intervenir es la Policía Federal. Y dice, ni siquiera, perdóname que te interrumpa, correcto. Pero ni siquiera, las universidades son autónomas. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que solamente pueden intervenir las fuerzas de seguridad si el rector o las autoridades universitarias las llaman. Exactamente. Y en ese caso, llaman a las fuerzas federales, efectivamente. Exactamente. Bueno, la cuestión es que avanzaron con 5 patrulleros sobre la Facultad de Ciencias Agrarias y detuvieron a algunos estudiantes que son del Centro de Estudiantes. Así que ante semejante actitud del gobierno de Morales, ante la violación de tantas normas que tanto se jactan de cumplir, se han hecho varias denuncias, inclusive de la propia universidad. ¿Bajo qué título los apresaron a los estudiantes? La verdad es que no tengo esa información en este momento, pero más allá del título que lo hayan hecho, digamos, lo han hecho contra todo tipo de norma. Sí, sin ninguna claro. garantía legal. Y no había orden del juez. No había nada. Lo hicieron como hicieron la detención de Milagro Sala y como están haciendo todo en la provincia de Jujuy. Exactamente. Totalmente fuera de cualquier marco legal. Eso es muy grave. Palazzo, es muy grave eso, ¿eh? Preste atención. Son las últimas disposiciones que tenemos. Nosotros primero apresamos y después preguntamos. Escúcheme, claro. Mire, Palazzo, mire que después la carne de cañón son ustedes, por obedecer órdenes ilegítimas. Tengan cuidado, Palazzo, con eso. Y mire otra cosa, no quiero que se nos vaya el programa sin comentar esto. La inflación de marzo, según el INDEC, que el INDEC de Macri miente, pero aún asumiendo eso, 2,4% de inflación. Macri decía que la inflación no era problema, que la solucionaba en un ratito. 2,4% de inflación en marzo. Eso proyectado da más del 25-27% de inflación anual. En lo que ya llevamos, enero, febrero y marzo, se proyecta para un 25-27% de inflación anual. En Mendoza cerró el gobernador por decreto el aumento docente en 17%, después de que el año pasado ya perdió el 15% de poder adquisitivo el salario docente. Ese es el ajuste que estamos padeciendo en Mendoza y en toda la Argentina. Que no es un 17% real, ¿verdad? Que no es un 17% real, además. No solo no es un 17%, ¿por qué? Porque si vos lo anormalizás, porque es 7% en febrero más 10% en junio. Si vos lo anormalizás en el año, es 13,5%. Pero además, ni siquiera es eso, porque la inflación proyectada y la inflación que hemos padecido para los pobres y para los salarios bajos es muy superior aún, porque ¿en qué gastamos la plata nosotros? En comida, en pagar la luz, en pagar el gas, en tomarnos el colectivo. En lo que va del gobierno de Cornejo, el colectivo aumentó exactamente el doble. La luz aumentó el 500%, el gas aumentó barbaridades, y los alimentos aumentaron muchísimo más que lo que dicen los índices de inflación. Entonces, para nosotros, la inflación es muy superior a esos índices. ¿Por qué no la solucionan? Porque si algo sabe la derecha es arreglar la inflación. No la solucionan porque no quieren. ¿Por qué? Porque tienen que arreglar lo que se llaman precios relativos. ¿Y qué quiere decir eso de precios relativos? Quiere decir que tienen que subir los precios de las tarifas, que tienen que subir la rentabilidad de las empresas y bajar el peso de los salarios. Ese es el proyecto de ellos. Mire, Palazzo, a usted lo usan de carne de cañón. Le están bajando el sueldo también. Es cierto que a ustedes le dan más que a los maestros, porque esas son las prioridades de estos gobiernos, pero igual, a usted lo están usando de carne de cañón, Palazzo. Tenga cuidado con eso. Y bueno, mire, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros también nos sentimos un poco tocaditos por ese lado, por eso, bueno, una especie de terapia es salir a pegar. Ustedes se descargan con los que manifiestan. Claro. Tenemos esa suerte. Bueno, vamos redondeando el programa de hoy, Virtudes. Como usted quiera, pero encontré la información que me pedía de la Universidad de Jujuy. Los pibes estaban haciendo un asado, parece que ese era el problema. Ah, si estaban haciendo choripán, está claro. Tremendo delito. Por suerte, incautamos el asado. Buenísimo le salió, díganle al chico que apresamos. Oh, nos vamos, no queremos más estos palazos. Virtudes, hasta el viernes que viene, muchas hasta gracias. Hasta el viernes que viene. Ignacio Cebrián. Hasta el viernes que viene, Carlos. Teque de la Pena. Hasta el viernes, Carlos. La saludamos a Celina, Marcelo Rojas, Agustín Daguerre. Hasta el viernes. Palazzo. A Roberto Palazzo le mandamos también nuestro saludo. Hasta el viernes si llegamos. Bueno, en el fondo lo queremos. Carlos Almenara también se despide de todos ustedes. Hasta el viernes que viene. And we can't live if we're too afraid to die.